Estos son los titulares del miércoles 21 de febrero. El G7 sostendrá cumbre por Internet en el segundo aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Policías de 10 países desarticulan la organización de ciberdelincuentes Lockbit. Madre del fallecido líder opositor Alexei Navalny exige al presidente ruso la entrega de su cadáver. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Según dio a conocer el gobierno de Italia, los líderes del Grupo de los Siete sostendrán el sábado una cumbre a través de Internet, el mismo día en que se cumplen 2 años desde que comenzara la invasión rusa de Ucrania. Italia indicó el martes que los mandatarios hablarán sobre el apoyo a Ucrania. Su presidente, Volodymyr Zelensky, tiene previsto participar. El G7 también planea aprobar una declaración conjunta en la reunión. Será la primera que realiza el grupo este año en que Italia ocupa la presidencia rotativa. Los analistas opinan que el G7 intenta mostrar unidad en la manera de tratar con Rusia en momentos en que algunos países occidentales muestran fatiga como donantes. Fuentes gubernamentales japonesas indican que el primer ministro Kishida Fumio planea expresar la intención de Japón de seguir apoyando a Ucrania y continuar con las sanciones a Rusia. El lunes, durante una conferencia en Tokio sobre la reconstrucción ucraniana, Tokio y Kiev firmaron más de 50 memorándums de cooperación en diversas áreas, incluyendo la remoción de minas terrestres y la reactivación agrícola. También se piensa que Kishida hará énfasis en la necesidad de un impulso internacional a fin de conseguir lo más pronto posible una paz duradera para Ucrania. La Dirección Nacional de Policía de Japón informa que una operación internacional ha detenido a un par de presuntos miembros de una organización de ciberdelincuentes conocida como Lockbit. La dirección dio a conocer el martes que Europol había detenido a 2 posibles integrantes del grupo, sospechoso de haber llevado a cabo ciberataques contra infraestructuras clave de algunos países. En la operación participaron fuerzas de seguridad de 10 países, incluyendo Japón. Lockbit es conocido por filtrar datos robados en la Internet profunda si las víctimas se niegan a pagar un rescate. El grupo es responsable de más de 100 ciberataques contra empresas y hospitales en Japón. En uno de los casos, un ataque provocó un fallo generalizado del sistema en las terminales de contenedores del puerto de Nagoya, en el Japón central, en julio del año pasado e interrumpió las operaciones. Según la Dirección Nacional de Policía, una herramienta desarrollada por la policía japonesa y facilitada a Europol ayudó a restaurar los datos robados que habían sido encriptados. La dirección tiene previsto intensificar la cooperación con sus homólogos extranjeros para acabar con los ciberdelitos. La madre del fallecido líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, exigió al presidente Vladimir Putin que le entregue su cadáver. Lyudmila Navalnaya hizo este llamamiento en un video publicado el martes. Las imágenes se tomaron frente a la prisión donde su hijo murió el viernes. Según se dice, las autoridades comunicaron a la familia de Navalny que el cuerpo no se entregaría antes del transcurso de 14 días hasta que se complete el análisis químico. Navalnaya aseguró que no ha podido ver el cadáver de su hijo durante 5 días y que no le han informado sobre su paradero. Dijo: Vladimir Putin, se lo pido. Resolver el asunto solo depende de usted. Déjeme ver finalmente a mi hijo. También exigió la entrega inmediata del cuerpo para poderlo sepultar humanamente. Un grupo de derechos humanos ruso recopiló más de 70.000 peticiones para que el cadáver sea devuelto a su familia. Por su parte, la viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, dijo el lunes en un mensaje de video que las autoridades no le habían entregado el cadáver porque están esperando a que los rastros de veneno desaparezcan. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, criticó esas declaraciones y las calificó de acusaciones absolutamente infundadas e insolentes contra el jefe de Estado ruso. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El lunes se conmemoraron en varios lugares de los Estados Unidos actos conmemorativos de los 82 años transcurridos desde que el presidente Franklin Roosevelt firmara una orden que condujo al encarcelamiento de estadounidenses de origen japonés. Roosevelt firmó la orden ejecutiva el 19 de febrero de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos estadounidenses de ascendencia japonesa que vivían en Hawái y en la costa oeste de los Estados Unidos fueron clasificados como extranjeros hostiles y enviados a la fuerza a campos de internamiento de todo el país. La isla de Bainbridge, situada frente a la costa de Seattle, en el estado de Washington, fue el primer lugar desde el que se trasladó a los residentes japoneses, entre otros. El lunes, unas 100 personas participaron en un acto en la isla para limpiar un monumento conmemorativo de las personas que fueron encarceladas y cortar la maleza crecida en un sendero. Kurt Hayashida es miembro veterano de un grupo local de la comunidad nipo estadounidense. Su padre fue enviado a un campo de internamiento. Hayashida dijo que el miedo a los estadounidenses hizo que la gente sacara conclusiones precipitadas sobre ellos. Añadió que era muy importante que mucha gente de la zona haya acudido a cuidar el monumento. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emitió el lunes una declaración en la que calificaba la orden ejecutiva de Roosevelt de trágico legado. Reafirmó la disculpa formal del gobierno federal a los nipo estadounidenses escribiendo Nido Tonai Oni, cuyo significado es que no vuelva a ocurrir. La Cámara Baja del Parlamento japonés ha rechazado una moción de censura contra el ministro de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología. Moriyama Masahito ha sido acusado de recibir apoyo electoral de un polémico grupo religioso, antes conocido como Iglesia de la Unificación, que supuestamente solicitaba grandes donaciones a sus seguidores y realizaba dudosas prácticas de ventas. Recientes noticias de los medios de comunicación afirman que Moriyama recibió una carta de recomendación y apoyo para la campaña por parte de una organización vinculada al grupo durante las elecciones a la Cámara Baja de 2021. El mayor partido de la oposición de Japón propuso la moción de censura. Kikuta Makiko, del Partido Democrático Constitucional, dijo que Moriyama estaba tratando de aferrarse a su cargo ministerial mientras oculta su relación con la antigua Iglesia de la Unificación y que alguien así definitivamente no está cualificado para ser ministro de Educación. Moriyama pertenece a la principal formación del gobernante, el Partido Liberal Demócrata o PLD, que se opuso a la moción. Hide Yosei, miembro de dicho partido, declaró: Moriyama fue nombrado ministro tras romper todos los lazos con el grupo. Debería seguir dirigiendo los esfuerzos para abordar los problemas que rodean a esa agrupación. La moción fue rechazada con la mayoría de votos del PLD y de su socio de la coalición Komei, así como del Partido por la Innovación de Japón. Moriyama dijo tras la votación que seguiría tratando el asunto con calma y firmeza. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.